FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo empezó, Ramón. Llegamos. Hola, aquí está chicas. La tía León, que tía tiene sus fieles oyentes del otro lado. Por ejemplo, Giovanni, que nos está escuchando. Yo rayo, él es Giovanni y yo soy Giovanni. Rayo. Es Giovanni. Llegan antes que nosotros. Y también. ¿También? Están esperando el programa desde las 6:30. Y nosotros estamos repanchos. 7:05 empezamos el programa. Pero tienen estamos tiempo. Bien, obvio. Me voy a desabrochar acá porque así. Pongámonos cómodos, tenemos hoy una hinchada recopada. Sí, estamos tenemos acá, la mejor gente. Estoy muy sexy hoy. O sea, abrochate eso. O depilate, yo depilo el pecho. Si vos querés. Estás no, sexy pero, hoy. Sí. Yo estoy sí. Sexy every day. Every day of my life. Yo tengo... Usted sabe que ese tema a mí me pone... Hot Kimchi. ¿Quién sabe qué carajo es? Bueno, debe ser de Bon Jovi. Obvio. ¿De quién puedo hablar yo? ¿De quién puedo hablar yo que no sea de Bon Jovi? Mil cosas de gimnasia, puedo hablar de comida, puedo hablar de todo. ¿Por qué no me habla de Aristóteles? Aristóteles era Onassis. Ah, no, ese era platudo. Ese tenía plata. Necesito la clave. Sí. Necesitamos la clave. Ah, la clave. La tía Leo. No la digas. ¿Yo? No, ahora le digo la clave. Dale. Si yo supiera cuál es la clave. Bon Jovi. Sabe qué feliz sería, ¿no? Bueno, pero tenés que ir buscando. Por acá, por allá. Señoras, señores, hoy estamos el equipo casi completo. A Pablo creo que se le rompió el auto y no tiene. Pablo. Es un pancho. Y la tenemos a. Jessy, nuestra productora asistente. Sí. Que está trabajando con la computadora y qué sé yo. Sí, y está es tremendo. Está Romy. Romy también está. Romy Schneider. Sí. Y Dani. Y Dani también está. Y está también Martiniano Pereira. ¿Está Martiniano Pereira? Sí, nuestro operador. Ah, está. No, está Martincito, el operador hot que para viene que con la te... novia. Hoy no va a venir la novia. Matías, ¿no así que podemos sobarlo en la radio. Es pequeñita tu novia. Vamos a tener y una. Y él tiene 18 añitos. No tiene. ¿Cuánto tiene? 18. No. Este chico tiene 18. Es una injusticia para la vida que yo tenga 37. Anda y pegale la cola. Vení que te hacemos chachala, chicas. No, es tremendo. 19 de la para, novia. Ah, para, no. Un mes más y 19. Un mes más y 19. Viste, cuando sos chico querés... Me faltan dos semanas no, para porque, lo... Ahora querés. Pero hace dos meses cumplí 18. Él va cumpliendo así cada tres meses. Bien. Como le cuando llegues a los 22 hablamos. Por la duda. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos comenzando un nuevo día. Hoy es 14 de junio de 1777. nuestro Día de la Bandera. Bien. Hacemos, después vamos a cantar... El himno. No, pero himno, lo cantamos, ¿viste? El himno, no. No. O lo cantás o no. No cantan así. Si te, mira, ahí canta el himno. Eso serán no. ustedes. Yo sí. canto a viva voz. Y un bueno, día, en un acto. Vos porque sos la seño, que fiola, che. En un acto escolar tuve que cantar a capela el himno. ¿A quién? A capela. ¿Quién? ¿Un ministro? ¿A UPA de quién? Rebruto. A ese cocollito. Señoras, sí, vamos a organizar esto un poco, ¿eh? Dale, vamos dale. A decir los números de teléfono. Y no me diga 1561, sí. paso el loto, como dijo Pablo. No, no, no. 1561-54-0359. Bien, o para comunicarte y salir al aire y hablar con nosotros al 0237-4666-559. Sí, llamen, gente, llamen. Exactamente. Yes. O si tenemos... no... También en Facebook, Fan Club de La Neurona. Exactamente. Se ponen para que los agreguemos y la tía Leo los agrega. La si quiere Leo y si le viene se en mete mana. A su perfil, investiga. Investiga. Y después claro, lo que hay. Tenemos que investigar, hacernos amigos. Sí, total, todo eso. Totalmente. Hay que tener un encuentro. Bueno, todo, no, pero todo bien, todo bien. Vamos a un café, chica. No. A cualquiera que sea de cualquier parte del mundo. Obviamente. Ojito, ¿eh? Ojito. Sí, no, siento una... una acá, mirada... Pla, pla, pla. Ah, está me están bien, clavando bien. Los puñales. ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué está bien. Pasando acá? Haga señas. Esto es radio. ¿Qué está pasando no, en esta radio? Esto es cortina. No, cortina vamos no va. A ir a la cortina. ¿Dónde vamos? ¿Qué sé yo? Cierra la cortina y nos hacemos una fiesta. Está como lo... No, qué ¿no? fiesta. ¿No? Bueno. No. Esta no doy... tía Leo, esta no. tía Leo. Ahora cumplí 21. Se le va sumando años. Bueno, fiesta 21. No. Tengo. No, 35. 35, no, viejo choto. Epa, no diga mala palabra, ¿eh? No diga viejo. No. Viejo. ¿Sabe quién es mi amigo en Facebook ¿quién? Ahora? ¿Quién? Dígame. Luis Rayo. No. Me mandó la solicitud. Se animó. Chalequito erótico, ahora sabe la foto que te voy a poner en ese muro, ¿no? Te voy a decir. Es un cabrón. Y la señora, la Germo. Sí. Después le mando una pasta frola. Pero... Ella arregló todo con pastafrola. Yo con la pastafrola arreglo a todo el mundo. Hola, es lo único que puedo hacer, cocinar. Doña pastafrola. Bueno, ¿qué otra cosa puedo ofrecer de mí? Nada. No sé. Sí, yo no, decir... no preguntes que sabes lo que te piden después. No. No estoy para nadie. Solamente para nada. Para pastafrola. Para pastafrola. No quiere, no, de mi vida privada no hablo. No hablo de mi vida privada. Ahora sí, Damián Virchens nos está escuchando. Virchens. Virchens. Yo soy tía Virgen. Leo de Virchens en cualquier momento. Virgen, no. Sí. Nada, mentiritas. Un beso, Virchens. No se cague después, no diga Virchens. Ahora vas a ver, Virchens. Ahora te vamos lo que a te dar, va a pasar. Te vamos a dar de te vamos a dar el bloque Kenchi para vos, Virchens. Y tiene que aplaudir. Chico Hot. Y tocar el timbre. Y tocar el timbre. No sé. Ajá. Ay, chico hot. Che, ¿qué hora es? No, seguimos hablando. Sí, seguimos hablando. Bueno, hay muchas noticias. ¿Hay novedades? Sí. Pero que a Vargalló, el obispo de acá de Merlo Moreno, lo vieron con su mejor amiga. Ay, pero no sé. Nada, yo lo escucho noticias. En las playas del Caribe. Ya Pablito Escariz, que era uno de los curas de Merlo Moreno, se rajó con una mina. Y ahora. Y después no tenemos los Boy Scouts. Ay, yo también. No tenemos Boy Scouts. Remetida. Yo también. Vio cómo es. Yo también quiero pecar. Y quiero pecar con Damián Virchens, bueno, que ya me está mandando mensajito de que me quiere y me escucha. Bueno, tengo y ahora quiere, dice. Bueno, yo le voy epa, a dar epa, pasta epa. Frola. Pasta frola, eso es lo que sí, quiere. Sí, de nada. Batata. Lo voy a hacer en pasta. Que él ponga la batata. No. Que él ponga la batata y yo ponga la pasta. No. La verdad, mis pasta frolas son codiciadas. Son muy ricas, sí. Es que cocino como los dioses, ¿viste? Sí, yo conozco una vez que le doy de comer a alguien, no se va más. Dios, se lo digo por experiencia. Gracias a Dios. Mi hijo no se fue más. Desde que le di teta, no se fue mal. No, también después, teta, después dice. Quiero hacer un comentario de eso. Bueno, diga. También está Néstor Benítez también. Acá, beso, Néstor. Mandando saludos. Eso. Andamos muy bien, Néstor. Andamos muy bien, Néstor. Por favor, que Coco me llame. Después, quiero escuchar la voz de Coco al aire. Bueno. Sí, señor. Listo. Escúcheme. ¿Cómo está? Bueno, no sé. Tengo el diario acá del viernes 15. Sí. Porque ¿qué pasó? ¿No consiguió el diario de hoy? Actualidad en La Neurona. No hay actualidad. Actualidad no hay. Tampoco, olvídate. Pero bueno, acá yo estoy perdiendo el control de esto. Usted, suélteme, Rayo. Soltame, basta, ¿me soltás? ¿Por qué no me quieres soltar? Porque me tenés bueno, siempre así, pero así, vos me hacés, te no. Grita, me grita. Bien, que escúcheme una cosa, Malvina, Cristina volvió a pedir que haya negociación. ¿Ah, esto de qué? Pasó el 15 de... ¿De qué? ¿Qué quiere negociar? ¿A cuánto la Malvina, quiere comprar? La Malvina. Con la plata que tiene la puede si comprar hay... a la Malvina. ¿Usted dice? ¿Cómo? Le sobra. Bueno, que lo haga, que lo haga, que haga una patriada, ¿eh? Y vamos, sí, y ponemos las cadenitas, todos juntamos guita para... Este es de Argentina. Bueno. Ajá. Me voy a comprar un... ¿Cómo se llama el teléfono ese? Blackberry. Un Blackberry. Ay, mira, no lo nombres porque mira, yo tengo un tema... Bueno, entonces te lo cambio por el mío. No, porque tengo que pasarlo, me lo tienen que habilitar a Blackberry y nada, y parece que es complicado para personal hacer ese trámite. Oh. Y me puse pero a llorar. No llores. Hace un mes, hace un mes que estoy haciendo, me regalaron el Blackberry, entonces con mi número tengo que pasarlo, firmar un contrato para pasarlo a Blackberry, o sea, que te autoricen, que te lo habiliten. Ajá. Hace un mes... hace un mes que estoy con esto hasta que llamé por teléfono. Suya. Claro. Suya, necesita la clave suya. Y me puse a llorar. Bien maricona. Pero está bien. No quiero que me lo cambie. Pero ¿por qué no le pateas todo? Y encima hago la típica que amago. Me voy a pasar a Movistar. ¿Viste? Que, bueno, pasaste. Y así. Yo me imagino... Levantaron todo lo que, los hombros. Con todo, ¿sí?, lo que yo les decía, apoyaron el teléfono. Ah, sí, señora, estamos escuchando. Olvídate. Impresionante. Bueno, sí, esto me gustó. Se llevan cautivo a un comisario. Se ve que pasó un malón. Ah, mira. Sí, sí. No sé a dónde corno pasó, pero bueno. Se lo llevaron, el tipo es de la DDI, era, sí. No se dieron cuenta de que era policía, gracias a Dios. Por eso, ¿no?, se lo llevaron, no. No, por no, eso no, se lo llevaron, no, no sé, qué sé yo. Terrible, bueno, Boca ganó 2-0. Bien, y se acerca Boca a la final. Uh-huh. Todo esto pasó el viernes. Todo eso pasó el viernes, claro. O sea que hoy que es, hoy que somos. Hoy es 17 de junio de 1775. Ah, bien, no, no, bien, usted bien está crazy. Sí, totalmente. Está totalmente pero perdido, no, en el tiempo. Si quieren les leo el horóscopo del viernes pasado. Ah, no, no, no, dale, no. Trae no mala suerte. A mí no me lo lea, por favor. Y el horóscopo de aquí también me trae mala suerte. No, o sea que no leas ninguno. Yo nunca tengo mala tiene suerte. ¿Usted de qué signo es? No, ¿sí? No, no. Ayer vine hasta Moreno, acá. ¿Acá a Cerrayoco? ¿Vino a Cerrayoco? Vine a Cerrayoco. ¿Y qué hicieron? El test de alergia. ¿Sale del coso? No sé, pero estaba embalsamado el hombre. Y si a mí me atendía, pero si yo me atendí con cri, él, hace, mire, que te pone como 84 vacunitas juntas. No, a mí solamente me vacunó dos a veces. A mí me vacunó muchas veces. No, una sola vez. Yo no estaba que me vacune alguien, pero decirle bueno. Decirle que me no llame. Quería eso yo. Yo, gracias a Dios, no, a mí no me vacunó. Me no, revisó. Epa. Pero nada más. Por favor, che. Bueno, listo. Por favor, no. Tengo otra noticia muy linda que la vamos a ampliar luego. A ver, ¿qué noticia quiere ampliar usted? No, porque señor Rayo. Hay una señora. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Una mujer armó una casa donde está enterrado su marido. ¿Qué? ¿Para qué? Para ir a visitarlo y estar cómoda. Como si fuera un... ¡Ay, por Dios! ¿Mm? Horrible. Sí, en la localidad... ¡Loca está la mujer! ¿Qué hizo? Localidad misionera de 2 de mayo. ¿2 de mayo? 2 de mayo, ya pasamos mayo. Yo conocí a 3 de febrero. Bueno, 3 de febrero está acá nomás, ¿cierto? Y sí, mi hermano vive ahí. Genial. Bien. Vamos a decir el nombre nada más, Adriana, sí. Villarreal. Bien, edad y documento. Reformó. Eso es una bóveda con forma de casa. El panteón. Ah, es un panteón. Bueno. Panteón, donde yace su pareja, tiene internet y TV. Para aburrirse. Cerca de casa hay un vecino que hizo la partecita del garage con las mío placas de del cementerio. Ay, por Dios. No, bueno, sé, es loquito. Yo vivo enfrente. Pero los cementerios. O sea, con placas. Y todo, o sea, en vez de revocar, puso las placas. Ay, se afanó las placas. Horrible. Bueno, yo lo que tengo. Después, después se queja porque no le arranca el auto. Mirá. Está muerto. Claro, está muerto el auto. Enfrente de casa, que está el cementerio. Sí, conozco. Atrás de mi casa, a la vuelta, vive uno que trabaja en el cementerio. Uh-huh. Y aquellos cajones que se sacan para hacer las reducciones, sí, se los lleva y lo usa la salamandra. ¿Reducciones de qué? ¿De cabeza? No. No, nena. Son los jíbaros. Bueno. Tiene los jíbaros atrás. No. Y cerca de la casa ya hay jíbaros. Hay jíbaros. Es, no. Sí. Están los reductores de cabeza. Pero sí, no hay lo contrario, antónimo de andadores. ¿Qué sé yo? Creo que es un antónimo. No. Me viene, pregúntele a la maestra. Ella es la maestra. Vos me pregunto, un agrandadores de cabeza. No, no conozco eso. Ah, bueno. Sí, yo sé de algunas que hacen que se agrande la cabeza, pero. Bueno, ¿eh? Te ponen la cabeza así, ¿viste? Pero. Ustedes me asustan, chicas. Me están la asustando. Tía es maestra y es Kent. Bueno, y voy a dar el anuncio. Bien, a ver. El anuncio. A ver el anuncio, anuncio. Sí, temprano, lo digo. Bueno, anuncio. Voy a buscar cómo se achican las cabezas, ¿querés? Bueno, ¿cómo se reducen? ¿Cómo se reductores de cabeza? Agrandar todo. No sé. Agrandar miembro. Usted ponga agrandador de miembro. Agrandador. Ay, por favor, ¿qué estamos hablando? El miembro más grande del mundo. No, no, mundo. Lo conozco, lo conozco. Déjese de joder. Es miembro, miembro. No, miembro. Ah, no, bueno. ¿No es ese? Voy a, entonces no lo conozco. A ver, habla. Pongamos un poco de... Yo quiero, quiero poco, hablar la reputa de... más. Es que Rayo, no sé qué haces acá. Ya estamos solos. Si quieres, yo le produzco un programa, ¿eh? Pero con Jessy le producimos un programa. Nosotros, y que hablen boludeces. Este es un programa serio, no habla boludeces. Ah, bien. Ojo que es brava, ¿eh? Es brava. ¿Es brava? La Peti, no bien. Lo digo. No, no, sí. Ah, hablando de Peti, ¿viní? Ella es Peti. No, es, no, yo no. Pero le es conocida la Peti, ¿no? Para mí es Jessy. Es conocida la Peti en todo el bar. No, qué feo. Bueno, escúcheme una cosa. ¿Cómo va a decir eso, señor? Nuestra productora, genial. Bueno. Qué feo. Semana Nacional del Peti, ¿eh? Epa, epa, epa. A partir de hoy. Mirá, y hasta, me tragué, hasta el domingo. Tragué, ¿por qué? No, tragué. Te la trago toda. Tengo muchas amigas. No. Tengo muchas amigas y amigos. Yo también. Tengo un millón de amigos. ¿Puedo terminar? No. No. Hoy vamos a interrumpirlo. Y si molesta, siempre le cantamos el Bananita Dolca. Ah, después banana, vamos. Bueno, escúcheme una cosa. Sí. Van a comenzar después de la Neurona a festejar el día, digamos, del Peti. Va, la semana, casi una semana. Disculpe. ¿Usted me está diciendo que terminamos la Neurona y vamos a festejar el día del Peti? No, yo ¿con qué se cada festeja? Uno que haga lo ¿qué que quiera. ¿Qué se hace? ¿Cómo se festeja? Lo festeja eso? Como cada uno quiere. Pero yo estoy alón, bueno, alone, alone. Alone. Alone. No sé. Alalalalón. Alalalalón. No sé cómo se llama. Vincent. Vincent me está diciendo que quiere que sea la grande. Bueno, te la vamos a agrandar. Le estoy preguntando de qué manera. Yo acá tengo los jíbaros. Jíbaros, ese bien. Sí, a veces. A veces es doloroso. Jíbaros, jíbaros, jíbaros, jíbaros. Jíbaroja. Jíbaros, jíbaros, jíbaros. Ay, no. Este día está instituido. Día del Pete. En honor. No, no, escúcheme. En honor. ¿A qué? A Evangelina Benítez. Que se hace llamar Sanfrini. Sanfrini. Sanfrini. Lo quiero decir. Es de San Petersburgo esta fiesta, ¿no? Sí. Originaria de San Petersburgo. Y vive allá de los fríos. Vive en Herli, va para allá. Había mucho frío. Ay, por favor. Bueno. Qué vergüenza. Este programa se convirtió en cualquier cosa. Desde que está sol. Yo no lo escucho. No. Porque yo estaba y esto era serio. Y usted se potenció. Yo se me potencié. Ahora quiero los masajes. Eso sí, que me va a hacer. Sí, sí. Relajante. Ramona está como loca también. Y si no, que me los haga Damián Virgen. Chicos, me van a hacer una imagen que no lo. Bueno, señoras y señores, ¿qué hora es? No sé qué hora es. Son yo estoy 7, perdida. 7:20. Más o menos. 19:20. Dios. Tenemos una temperatura de 34 grados. Acá está como a 40 la temperatura. Acá la tía Leo arde, sí, papi. Y vamos a ir a la música. Así vamos que a la dale, música. Dale, dale. Quiero un tema de Fogerty. Bueno, vamos a un tema de Fogerty. Y vamos practicando lo de la... ¿Saben? ¿De qué? Sí. Ah, vamos a ir practicando. Sí, Damián, sí. Pueden practicar con el micro. Bueno. Qué vergüenza, qué vergüenza. Summer of Love. Verano de amor. Disco, ay, sí. Verano de amor. De su disco Revival. Revival. Pues yo digo Revival, así, o sea, lo que ustedes estudian. Reliberan. Reliberan, no, necesita usted. Eso para los vómitos, me va a venir bien. Bueno, para la iniciada. Bueno. ¡Ay, qué asco! Oscar, no, no. Basta. Se terminó. Este bloque se terminó. Chau, a la música. Dale. Yeah. che, se te escapó la neurona. Señoras, señores, seguimos en la neurona. Sí, tenemos unos minutos antes de irnos a otro tema. ¿Sí? ¿A otro por tema? Favor. Sí. Si no nos van a sacar del aire. Sí, vamos a otro tema. Vamos tranquilos. Nos van a echar. Hola, recién llego yo. Sí, sí. Cuénteme una noticia. Llegamos ahora que vinimos un poco excitados por el día de la bandera, comimos locro y todo eso, y uno está como con la siesta todavía en los hombros y tiene sueños raros. ¿La siesta en los hombros? Sí. ¿Cómo es eso? Y que la tengo acá, la siesta. No puedo explicarle todo. Bueno, estamos hablando de una mujer que habló una casa donde está enterrado su marido. Bien. ¿Sí? Es una mujer de 43 años que convirtió el panteón de su marido en su segunda casa, o en una segunda casa. Qué espanto, qué espanto. Y pasa unos cuantos días al año. La curiosa historia salió a la luz porque se hizo de día. Oh. Claro, en la localidad misionera de 2 de mayo, cuando los vecinos del cementerio avisaron a la policía que no podían dormir por el volumen de la música que provenía del camposanto. Y ellos decían, mucho y chamamecero, no, qué sé yo. Pero dijeron, no, esto ya no se aguanta más. Bueno, entonces llegó una patrulla al lugar y no tardó en hallar a una, porque se dice hallar. Hallar, y no. Más siendo de Misiones. Hallar, no, botella, hallar. Botella, amarillo. Callate. Amarillo. Azul no va con ella. No. Bien, bueno, llegó la patrulla, decía, y se dirigió al lugar y no tardó en hallar a una mujer que fue identificada, se dice. Ya empezamos con la diarrea. Bueno, ¿qué está pasando? Adriana Villarreal, que tiene 43 años. Una piba. Bien, tranqui. Bueno, y con tranquilidad explicó, si está en el Camposanto, cómo va a ponerse loca. No. Obvio. Explicó que había llegado unos días antes y estaba residiendo en el panteón donde yacen los restos de Sergio Yede, quien tenía 28 años cuando se quitó la vida en Buenos Aires, allá en junio del 2010. ¿Por qué? Se fue al infierno, se quitó la vida. Bueno, no sé. ¡Qué horrible! Sí, el asunto es que cuando, obviamente, le dijeron en la municipalidad que entre las visitas familiares son de las 8 de la mañana a 19 horas. Bueno, agarró a Adriana, cerró el panteón. Pero ¿cómo estamos hoy? Y se fue a la casa de un familiar de este muchacho, de Sergio. Sí. Horrible. Claro. Y el viejo dicho, ¿vio? Hay que tener miedo a los que están vivos, ¿no? Claro. A los que están muertos. Y yo no tengo a los miedo. Vivos, esos vivos que andan por ahí, que me están escuchando ahora, claro. A eso les tengo un poquito de miedo. Bueno, entonces, claro, que cada uno tiene su cultura y su manera de pensar. Pero bueno, no están acostumbrados a esta gente semejante. De 2 de mayo. Uh-huh. Así digo, otro mes. Otro y otro que, año. 2 de junio. De junio. Los vecinos de 2 de junio están enojados. Están enojados. 2 de diciembre. Y los de 2 de marzo, olvídate. Y los de 3 de febrero están como locos. Claro, llegó con un tipo fanfarria, tirando pum, pum, pum, tres tiros. Pero, ¿un tres tiros? Cuando fue a enterrarlo. Las bengalas. Sí, cuando fue a enterrarlo, bueno. Ay, qué horrible. Bueno, algunos habitantes de 2 de mayo recordaron que la llegada de los restos de Yede fue muy particular, como estaba diciendo. Una pequeña caravana acompañó con bocinato y cohetes. Pi, pi, pi, pum, pum, pum. Bueno, sí. Una práctica totalmente ajena a las costumbres locales. Creo que en cualquier lugar ahí no se entra. Los artistas entran y lo aplauden. Sí, ellos no tiran cohetes ni nada. Bueno, esta chica todavía no está internada, así que bueno. Pero no sé. Ya se hizo su casita. Dos ambientes. Claro, tiene cocina, tiene baño, tiene todo. Tiene dice, todas las comodidades. Dice, todas dice las comodidades. Dale, muerto, levantate, así me hace las cosas. Ay, no, nada, por favor. No, es muy dulce ella. No, es muy dulce. Ella le dice, no, quédate ahí. Quédate que yo hago todo. No tengo nada que hacer. Bueno, señoras, señores, nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? Vamos a la... ¿A dónde tenemos que ir? Yo no puedo decir tanda. Vamos caballero. Donde usted quiera. Siempre que haya música, vamos de yo voy. Algunos mensajes de nuestra querida radio FM Moreno 90.1. Mensajes. Y nos están escuchando desde muchas partes del mundo. Y desde acá nomás también. Y de acá también, claro. Por supuesto. De acá nos están escuchando, acá en el estudio nos están escuchando. En todas partes. Ha venido público. Muy lindo. Si quieren pueden venir. Por ahora estamos acá en Saavedra 82. 81, 81. Siempre había sido 82. ¿Por qué dice? Porque, a ver si vienen, se van al vecino. Y bueno, pero no vienen, vienen a la radio y terminan yéndose al vecino. Y bueno, pero a ver si vienen y nos cagan a trompa. No, déjenme joder. Che, tengo gente que quiere venir a hacer un acústico acá. ¿Pueden venir? Ah, no sé. Sí, ¿pueden venir con la guitarra a hacer un acústico? Sí. Buenísimo. Sí, porque ¿qué? Un acústico no es que tiene y canta, acá. Y tenemos una cantante. Tenemos la cantante que Jessica va a cantar. Canta. Jessica canta. Sí. Y también... Sí, me lo prometió. Yo canto si... Giovanni me si prometió me que va a venir a hacer un acústico a mi programa, nuestro programa. Qué bueno. Our program. Hay que organizar, bueno, ojo, son dos temas y vale... Dos temas. Bueno, después le digo el precio. Después y le digo cuánto tanto le voy a cobrar. Deje claro que yo le pague en especial. No, perdón. Si nos gusta, va uno de regalo. Giovanni, fue un chistecito. Sí. Por si ahí. No, si, si nos gusta, va un tercer tema gratis. Ah, bueno. Bien. ¿Eh? Yo pago los dos primeros. Si hay aplausos, yo pago los dos primeros. Tenemos gente capacitada que puede pagar este los... Él tiene que pagar. No, no, es que vos me la única beneficia. Ojalá que ella me busque. Yo claro pago esos dos temas si es necesario. Pero ¿por qué no reparte? Le voy a cobrar a Damián Birchen también. El tercero me hago cargo yo. Vamos, vamos a otra cosa. Terrible. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estamos aquí en La Neurona, un nuevo... Aquí estamos, es ya habíamos empezado, ¿por qué no me avisan ustedes? Tenemos nuevos miembros en el fan club de La Neurona, como Giovanni, por ejemplo. No, no, pensé que... Y Damián también, Damián Birchen nos dicen que quiere venir a cantar. Bueno, que él canta. Bienvenido. ¿Se animaron a venir? Yo canto si me canta. Yo canto si me canta. ¿Ves? Entonces, dice, vamos, que se viene el acústico. Dios mío. Una que conozcamos todas. Sí. Y rasguña las piedras. No, no, no. Una que sepamos todas es... Cantan en inglés. No, no, no. I want to say to me tomorrow. No. Una que sepamos todas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Living on Prayer. ¿Quién lo sabe? Yo. Bueno, aprendetela. Tírame los primeros tonos, a ver. Dígame. La letra. Mira, a mí no me pida que le tire nada a usted, querida, ¿eh? ¿Qué está diciendo? La primera frase, así me acuerdo. Sí, seriedad. No le voy a decir nada. Vaya, busque en Google cómo se empieza la canción Living on Prayer. Me está ofendiendo como Bon Jovi. me ofendió. ¿Podemos dejar de hablar de ese muchacho lindo? ¿De ese muchacho lindo? Bueno, de esa terrible banda que dígame tres palabras de cómo empieza el tema. Claro, para... No le digo nada. El ritmo, dígame. No, no, no. ¡Wow! ¡Dale! Ah, ya la tengo, ya la tengo. Se la tengo. No, no, no, no. Es wow, wow, wow. Para la cancha. Hola, hola, hola, hola. Sí, acá tenemos gente que está saludando. Impresionante. Lestón está saludando. Están todos aquí. Lestón, no me dejan hablar estas mujeres. Bueno, le vamos a pasar un temita de los Stone también. A mí me gusta también. Hoy no traje. Hacer el baile el pollo. ¿Usted no vio las fotos de mi fase? ¿De su fase book? ¿Tocando? Sí, lo vi. Lo veo tocando. Eso era de la ñoñaupa. Vi una foto de hace muchos años tocando. No, ¿qué? Entonces está muy avejentado ahora, porque las fotos sale mal. Desde el sábado ahora, desde el viernes ahora. Es que impresionante. Qué impresionante. Déjemelo ahí. Qué noticias que tenemos. Ay, sí, sí. Pero yo no puedo hablar y buscar, así que o busco o hablo. ¿Cómo bajo? ¿Con este? Para no, no, no. Sí. Para no, no. Está listo, listo. ¿Cómo para no, no? Bueno, sí. Señoras y señores, vamos a las noticias. Roban 400.000 escarbadientes, porque si hay que ser jodido. Se dice palillo. Sí. No se dice escarbadientes. Palillo, porque... Mondadientes. Mondadientes. Y están los que vienen en su estuchecito, están buenísimos. Sí, sí. Qué delicadeza. Personal. Sí, pero igual personales. No hay que andar como minguito con el escarbadiente ahí hablando. Pero yo soy mucho... Yo ahora tenía un novio. Y te tenés que tapar así. Cuento la historia. Siempre cuento una historia. Bueno, yo voy a contar una historia. De un novio que tuve. Y se inventó novios a relente. Tuve un novio que andaba con el escarbadiente. Ah, ¿qué año y Leo, porque me decía Leo. Ah. Y Leo, pasé a mi... los escarbadientes. Finoli, Finoli. Finoli. Entonces le decía, bueno, mi amor, acá te lo doy. Estaba enamorada. Sí, cuando burro. Amo, de verdad. No, seguro. Cuando no amo. No se fija nada. No puedo, el micrófono me atrae. No, pero abre la boca si lo va a comer. Usted sabe que soy una gran amadora. Sí. Pero cuando no amo, ¿sabe qué? Lo peor que te puede pasar es que estar contra la tía Leo. Amador. Entonces. Amado Nervo. Le traía el escarbadiente, ¿viste? Y dice, triqui, triqui. Ni una carie tenía el vago. Ay, pero, ¿viste? Había que bancarse ese escarbadiente y seguía hablando con el escarbadiente. Digo, qué feo. Me hace acordar una persona. Vení, dame un besito. Y me pinchaba, tenía todo pinchado la cara. ¿Sabes que un amigo mío? No, esas cosas no se. Bueno, escúcheme. Le voy a contar mi tarelo. Es mi tarelo, está saludando. Es mi tarelo. Dice, nada de Jovi y Luis Rayo. Están todos locos. Mientras exista la tía Leo en este programa. Bon Jovi, fija a las 8 de la noche. Bien, bien. Y todo el fan club de Bon Jovi y el fan club de la tía Leo. Están ahí. Serían mis amigos, Damián. El que hace ese amigo. Giovanni, a mí me da miedo. Son fanáticos míos. Después va a mandar. No, Giovanni, después te doy un autógrafo. Pero otra vez te fui a ver al recital y me olvidé de darle un autógrafo. Bueno, usted va a ver el recital de él y tiene algo. Obvio, obvio. Ah, es algo impresionante la tía Leo. Escúchame, bueno, Oscar. Ahora voy con la historia mía. Un día voy a un restaurante de baja estopa, creo que sería, porque estaban, digo, y estábamos ahí comiendo, qué sé yo. Sí. Digo, fíjate. No. Estaban todos así como tocando la armónica todos. Bien, pero educados. Claro. Está bien. Digo, no, boludo, me dice, no, es que tienen los escarbadientes, se están limpiando, hay que poner. Ah, sí, le dije, yo estaba con el escarbadiente. Así estiraba con el palito. Claro. Con el tenedor. Bueno, no. Yo tengo una amiga de mi hermana que por de guasa se metió, sí, el tenedor en la muela y se sacó la muela. No, bueno. Se le quedó trabado. Pobre. Y hizo ¡plac! Se le estaban pudriendo los dientes. Por no usar palillo. Bueno, uh-huh. Escúcheme una cosa. No me pidas más, porque no eres. No, no, no. Extraño delito ocurrido en el sur de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué delito? Acá tampoco ponen la ñ, porque... Y porque es mi computadora. Es su computadora. Ah, entonces no aparece. La policía. Bueno, la policía del estado de Georgia, sí, Estados Unidos, o EEUU, está todavía a la caza... ¡Qué hijo de...! De un ladrón que se robó cerca. ¿De dónde? Ah, no, cerca de 400.000 palillos. Hubo un policía que los contó. Palillos para dientes, no palillos uno, para batería. Dos, sí, no, de una fábrica... No, porque ellos hacen así, pues pesan. Ah, mira. Pesan. Claro, de una fábrica de la ciudad de Athens. Bien. Que vendría a ser Atenas, qué sé yo. Bien. De acuerdo con las autoridades del condado de Athens, Clark. Muy bien. El bandido, uh-huh, el chorrito misterioso, se ha llevado en las últimas... ¿Cuánto? Diga. ¿Cuánto se ha llevado en las últimas dos semanas 13 cajas de escarbadientes por un valor aproximado a $3,000 de Harmon and Company. ¿De qué son? ¿Sabe qué? No hago mapa esta frola. Entonces, que estoy amasando, horneando. Voy a robar escarbadientes de oro. No, no va a vender. No, los voy a robar. Deben ser comunes. Los voy a robar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fundirlos. Fundirlos y vender. Sí, hacerse un anillo si y diga... Si no, vas a sacar los dientes a los Bon Jovi. No, hay que arrancarle. Y tanto oro que había allá. Bueno, aunque la policía aún no ha hecho ningún arresto, porque si lo está buscando todavía no hizo ningún arresto de, en el caso, confirman que no hay señales, porque el tipo no va ahí dejando señales, ¿no? De entrada forzada en la planta. Lo que sí va a creer que oímos, que son que un empleado estaba. O ex empleado seguramente usó el viejo truco del jabón para ¿es hacer una copia. ¿Es el exnovio de la tía Leo? No. No. Fanático de los sacar. No. Una cosa. El famoso truco del jabón, donde ahí puso la llave. ¡Apa! Hizo el molde. Eso vio la película. Sí. Y gracias a Dios ese día no llovió. Porque si no, el jabón se le derrite el jabón. Espuma. Claro. Bien. Bueno. Ya me perdí. No, estás por acá. No. ¿Dónde se perdió? Bueno. Usted se perdió por el mar del amor. No. Total. Esto... De la pasión. Es un mercado pensar. Negro. Es un mercado no negro pensar. De los palillos. No, no, ¿por qué? Porque es en el sur de Estados Unidos. Qué feo lo que dice. Bueno, sigamos. Claro, estaría implicado un empleado, un ex empleado implicado en el atraco. Bien. Ya es robo, atraco, hurto, bueno, no sé. Sin embargo, dos trabajadores aseguraron haber visto un hombre vendiendo palillos en un mercado local, pero como todavía no ha sido detenido, sí, ¿y dónde está? No se lo ha podido interrogar, y lo que sobra en este caso son las conjeturas. Bien. Y faltan los palillos, obviamente. Pero a no desesperar, chicos, ¿eh? Porque en cuanto ya vamos a tener alguna que otra novedad de este tipo, que ha choreado... Y qué fácil, porque ¿qué pesa? No, nada. Esas cajas de palillo, nada. La pone, vio que allá tienen todo auto. Todos, totalmente. Ya viejo, desvencijado, qué sé yo, desvencijado. ¿Desvencijado? ¿Qué? Abre. No, ¿qué está diciendo? ¿Qué palabra? Aprendió no sabemos. Abre la cajuela. La cajuela. Pero está hablando con unos términos, parece mi hijo. Mi hijo parece que habla en neutro. Oye. Es mi gurú. Se averió el reloj. El reloj está averiado. Es mi gurú. Quiero pastel. Es mi gurú. Está en la nevera. ¿Sabe lo que me da bronca? ¿Qué? Que lo interrumpamos. Nosotras, no. Dice a ustedes. No. Lo interrumpimos, no lo dejamos hablar. De Gael me da bronca que sea más inteligente que yo. Gael es... ahora está, ¿sabe qué? Le estoy enseñando a jugar al ajedrez. Tiene 5 años y ya no sabe cómo. Después vamos... 5 años tiene. Sí. Después vamos a estar hablando. Lee y escribe y habla en castellano y en inglés, mi hijo. Sí. Es avanzado en eso. Oye, Racho. Oye, Rayo. Bueno, señoras y señores, vamos al segundo tema de la noche, porque si no, te tengo 14.000 temas. ¿Qué pasa? Yo no puedo. Vamos a escuchar a Divididos. Qué lindo tema. Ay, me encanta. Vamos a escuchar a Divididos. Me encanta Divididos. Divididos, las pelotas. Bueno, ese es también. Usted sabe que Roberto Pettinato es pariente mío, ¿no? No. Ah, bueno, después le cuento cómo es la historia, porque él es Pettinato y mi bisabuela era Pettinato y... Pettinata. No, Pettinato. ¿Y si es abuela? Mi bisabuela. Era Pettinato y era prima de Roberto Pettinato padre. Olvídate. Mira usted. Sí, estamos emparentados. Bien. Yo de chiquita lo conocía. ¿Toca el sexo? No. Yo el sexo. No, y tampoco. Lamentablemente. Las maracas toco. Tengo, si quiere acá. Usted sabe que yo soy percusionista. Sí. Toco bombo, todo lo que es percusión. Me encanta yo cuando agarra los huevitos y empieza a... Yo igual. Con la banda Uncle Jack. No. Usted le voy a hacer tocar los huevitos. Yo pasé al escenario con la banda Uncle Jack en una presentación que hicieron en Salta. ¿Quién? Uncle Jack, MF. Que yo he pasado temas. Es una banda que hace covers de Bon Jovi y hace temas propios. Mm-hmm. Y también de los 90, de los 80. Bueno, cuando yo fui a verlos a Salta, porque me invitaron a Salta, fui y participé de su show. Obviamente me hicieron subir al escenario, tía León en el escenario. Recuerdo. Y ahí hice la percusión en el tema Runaway. Y lo canté también. Bueno, vamos al tema, está bien. Bueno, ¿qué? Que no puedo contar mis experiencias. Usted, ¿cuándo Golgotha Rock me va a invitar a pasar al escenario? Mire, a tocar con ustedes. Tenemos varias candidatas que quieren pasar no, a tocar. No, varias candidatas no. La tía Leo no, tenemos que hacer el quiere coro. Subirse al escenario. ya está. Mire. Todos quieren subir al escenario. Si usted fuera hot como Giovanni, yo me subo al escenario y me tiro encima. Bien. Pero como no es hot como Giovanni y me matan si llego a tirarme arriba del escenario. Sí. Solamente subiría a tocar maracas. Bueno, o panderita. ¿Qué puedo hacerme? ¿Me pongo un pañuelo rosa? No, ¿qué pañuelo rosa? Eso me hago el maraca, qué sé yo. No, ¿qué maraca? Las maracas son un instrumento. ¿Cómo ¿En serio? Sí, señor, un instrumento que usa Bon Jovi. Y... Bueno, hay un instrumento que se llama los huevitos. No me los rompa, por favor. Y usted dos para la pasta es frola. Difícil tocarlos. Es difícil tocarlo, no es fácil llevar el ritmo. Después tenés que leer, te llega una carta, Oscar. Así. Llegaron cartas, así que después las tenés que leer muy atentos. Bueno, vamos a leer las cartas que nos están llegando. Sí, dale. Vamos a escuchar a Divididos, a la Delta. Yo casi pongo a la vuelta, no, pero es a la Delta. Es a la Delta, un tema que me gusta mucho. Vamos a escuchar y vamos a ordenar. Voy a tratar de poner un poco de orden acá. Sí, a Dieguito también le mandamos saludos. Que nos está escuchando el Fad Ricky. A las 8 van todos los saludos, ¿eh? Acá está Panchita, ¿eh? Así que le manda saludos. Está Panchita, sí. Panchita. Panchita, nuestra compu. Sí, sí, sí, la conozco a Panchita. Bueno, sí, hace lo que quieras. Tema, ¿qué me importa a mí? Thank you. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Y antes de seguir, vamos a dar los números de teléfono, vamos, ajá, a dar la temperatura. Sí, la humedad. Caliente, ¿Humedad? Hay poca humedad hoy. Poca humedad, hay un 200% de humedad, sí, muy poca para los rulos de Leo es lo que nos va guiando la humedad. Pero están, mire, bárbaros hoy. Están hermosas. Es que yo tengo una cabellera natural. Bien, teléfonos. El teléfono es 0237-4666. 559. Ahí es para llamados. Bien. No sé, voy a consultarlo, pero podemos regalar algo hoy. Bueno. Algún masajito, el primero que llama y sale al aire. Bueno. Se lleva, si se animan, ¿Puedo llamar? Se gana. No. Y para enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Qué dice la productora? A ver, si regalamos un masaje, el primero que sale al aire. Uh-huh. ¿Dónde está la productora? ¿Dónde está la productora y se fue a hacer cosas de productora? Es un... ¿Regalamos un masaje? Lo chequeamos. Lo chequeamos. Bueno. Pero tiene que jugarse el éter al aire y decir algo copado, si no, no. Sí, algo. Lo regalo yo esa. Me gusta. Me gusta mucho el programa, qué sé yo. Bueno, claro, hoy tenemos. Vamos a pasar un tema de un amigo. Sí, un amigo. Mexicano, ¿eh? Es un amigo mexicano. Sí, un beso. Que nos va a cantar, nos va a deleitar, sí, vía. Estuve escuchando, me encantó. ¿Vio? Sí. En castellano canta. Sí. Uh-huh. Muy bien. Yo lo estuve escuchando porque me lo pasó a mí por mail. Uh-huh. Pues yo soy una privilegiada. Perdón, no, a mí me lo pasó antes. Espera. Sí, pero vos no se lo pasaste en la radio, se lo voy a pasar pero yo. Pero si yo no manejo acá las cosas. Usted no maneja acá... nada, usted no existe, se me va. ¿Qué? Se me va del estudio. Deje de hablar, deje de pelear. Se me va del estudio Solange, que deje, se hace la linda. No, mentira, es linda. Es muy linda. Ella es linda, bueno, yo no. Basta, no, chicas, por favor. Piña, piña. ¡Pelea! Para, como diría, para pelear hacen falta dos, y yo no peleo. No, ella no pelea. No, te va más, hijo. Haceme los masajes ahora. Yo le digo, tiene... Haceme los masajes o hay problemas. Escúcheme, tía. A ver, bueno, por ahí, si yo le digo, escúcheme, tía, por bueno, ahí me escucha. Lo escucho. Tiene un estilete así. El estilete le voy a dejar, sí, sabe cómo, ¿no? No, bueno, va. El estilete, yeah, tiene. Bueno, vamos ahora, no, pero esto es serio. Esto es una carta. Esa es una carta. Le traje muy las importante. Milanesas, señorita Sol. Le puse un condimento especial. Yo lo como la con puta madre. Ay, me da miedo. Me asusta. Lo come mi hijo. Hola, llegó la novia. Va, no sabemos si es la novia. Sí, es la novia. La novia, sí. Pero sí, decidiste, ajá, mujer, ¿sos la novia? Sí. Vino la novia del operador. Él se lo cree. ¿Él se lo cree? Es la novia. Perdón. Listo. Es la novia del operador, chicos. Ah, no te la puedo. No, creer. ¿Qué es esto? Que tampoco, ¿qué es que estos no, son esos? Así no se puede trabajar. ¿Sabés que vamos? Ni un mate, no, ni un tecito se puede hacer. No hay gas, no importa, me dice. Ah, ¿no hay gas? No hay gas. Esto en la pop no pasa. En esta radio. Ah, no hay fuego. Bueno. Ah, yo tengo fuego. No, no hay en mis ojos. Bueno, vamos, bueno, a una carta. Dale, hay que ir atentamente. No se acerque tanto al micrófono, en serio. Cuando canta, cante de lejos. Ahí, cante ahí. Esta carta tiene que prestar la música atención totalmente. Sáqueme esa música horrible. Bájelo. Carta de una madre gallega a su hijo. Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Escribo espacio, porque sé que no puedes leer de prisa. Si recibes esta carta es porque te llegó. Y si no, avísame y te la mando de nuevo. Tu padre leyó que, según las encuestas, la mayoría de los accidentes ocurren a 1 kilómetro de la casa. Así que nos hemos mudado mucho más lejos. ¿Qué? ¿A dónde se mudaron? Más lejos, pero... Como la señora que tengo al lado se fue al recarajo. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hace? Ahí está. Bueno, se ha mudado muy lejos. Bueno, no vas a reconocer la casa. Es un lugar lindo. Tiene una lavadora. No estoy seguro si funciona o no. Ayer metí la ropa, bajé la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces. El clima no es tan malo. La semana pasada llovió 2 veces, la primera vez por 3 días y la segunda por 4. La chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandamos con los botones puestos pesaría demasiado y el envío sería muy costoso. Así que les quitamos los botones y los pusimos en los bolsillos. Al fin enterramos a tu abuelo, encontramos su cadáver con lo de la mudanza estaba en el armario desde aquel día en que nos ganó jugando a las escondidas. Te cuento que el otro día hubo una soplación de la cocina a gas y tu padre y yo salimos disparados por el aire y caímos fuera de la casa. Era la primera vez que tu padre y yo salíamos juntos en muchos años. El médico vino a la casa y me puso un tubito de vidrio en la boca y me dijo que no abriera por 10 segundos. Y tu padre ofreció comprarle el tubito. Tu padre, qué orgullo. Sobre tu padre, qué orgullo. Tu padre ofreció comprarle, no, te cuido. ¿Por qué me cambias de cosa? Sobre tu padre, qué orgullo. Te cuento que tiene un bonito trabajo cerca de 500 personas debajo de él. Es que está, corta la gramilla de, en el cementerio. Tu madre, tu hermana Julia, la que se casó con su marido, parió. Pero como todavía no sé de qué sexo es, no sé si decir si eres tía o tío. Y si el bebé es una niña o tu hermana me prometió que va a nombrarla como yo. O sea, le va a poner el mismo nombre. Qué extraño llamar a una niña mamá. Tu primo, Pacu, se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa porque es virgen. A quien nunca más vemos, hemos visto por acá, es al tío Vinencio, el que murió el año pasado. El que nos tiene preocupados es tu perro, el Puki, pues se empeña en perseguir autos parados. Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he cansado de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya sabes que es di bruto. Bueno, pobre. Muérdete. Tu hermano Juancho cerró el coche y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a todos del auto. Tres de tus amigos andaban en la pick-up, se cayeron al río. El Rafa, que estaba manejando, se salvó porque logró bajar el vidrio y salir por la ventana. Los otros dos se ahogaron porque iban en la cajuela y no pudieron abrir la portezuela trasera. Sigo teniendo muchas ganas de beber leche fría, pero todavía no hemos podido meter la vaca en la nevera. A tu tía Paca se le ha aparecido una prueba al revés del mío. Cuando toma café no puede dormir y cuando yo duermo no puedo tomar café. Tu padrino, el Manolo, se ha muerto ahogado en la destilería donde trabajaba, que se ha caído en el tanque de brandy. Varios compañeros intentaron salvarlo, pero luchó violentamente contra eso. Cuando lo cremamos, tardó 4 días en apagarse el fuego. Qué horroroso. ¿Qué está pasando? No, esto es terrible. Bueno, que me he puesto mala y he ido al doctor. ¿Quiere que lo diga así? Me ha recetado 4 pastillas. 2 antes de dormirme y 2 antes de despertarme. ¿Y cómo toma las 2 antes de despertar? Con las dos primeras no tengo problema, pero con las otras 2 siempre me despierto sin tomármelas. Además, me ha recetado supositorios. El primero lo he tomado con un vaso de agua, pero la tía Pepa, que es más despabilada, me explicó cómo se ponen. Tu padre se ha colocado uno sin ponerse las gafas. Y en lugar de supositorios me ha colocado una barra de desodorante. Agua. Durante 3 días, cada vez que me tiraba un peo, o un pedo, se dice, se perfumaba la habitación con aroma a lavanda. Bueno, hijo, no te pongo mi dirección en la carta porque no la sé. Resulta que la última familia de gallegos que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Si ves a Doña Remedios, dale saludos de mi parte. Si no la ves, no le digas nada. Para despedirme, te cuento que hemos cobrado el burro que vendimos el año pasado. Nos han dado un cheque en el banco por todos lados. En el banco me han dicho que a tu padre le han dicho que lo endose y lo hemos llenado de 12 por todos lados. Además, dijo el cajero que lo firme por detrás. Les llevó 3 días firmarlo por la espalda. Te quiere tu madre, la que te parió, Juanita. Posdata. Te iba a mandar 1000 pesetas, pero ya me he cerrado el sobre.

Bueno, y este tema del disco Destination Anyway, que es disco solista de John, el segundo que sacó, se llama It's Just Me, Baby. Baby no, It's Just Me. Bueno, y bueno, quiero dedicárselo exclusivamente a tres personas. A Damián Birchens, que hoy me dijo, uy, ese tema no sé cuál es. Y digo, ahora te lo voy a pasar en la radio. Para Juan Carlos Jordá, que es un amigo personal que tengo. Para Rubén Asín, obviamente, mi Rubensín. A todos los fans, obviamente, del fan club de Bon Jovi, a nuestra amiga y a nuestra productora. A todos los oyentes de la radio, a no los que se burlan de Bon Jovi también. A Luis, a Gustavo, a todos. Lean las letras de los temas de Bon Jovi antes de hablar, ¿saben? Yo siempre leo las letras en los programas para creer que dice algo, no es solamente una cara bonita. Verdad. Es bello, sí, es bello, pero más bello es lo que da en sus canciones, lo que dice en su música. Bueno, y a Giovanni que va a venir a hacernos un especial. Uh-huh. También para Esther, la esposa de Diego, que dice que durante 17 días, como hace Reiki, va a estar un poco alterada. Yo digo, Diego, ¿te casaste con ella hace menos de un mes y está alterada? Uh-huh. Atendémela, que se deje joder con el Reiki. Mucho Atendémela frito. Bien y que no se me altere. Mucho frito. Y también... tengamos en cuenta que él nos pasa el programa a través de tu dial. Exactamente. Los días lunes a la tarde, a la nochecita. ¿21 horas? 21 horas, no, sí, por ahí, 19, 20, 21. ¿Qué confirma? Bueno, ¿qué confirma? ¿Qué escucha en tu dial? Sí, claro. Obviamente. Bueno, muy buenos programas. Muy buenos programas tiene tu dial. Y bueno, ya están dedicados, para Juan Carlos, para Giovanni, para Rubén, para Damián y para todo el fan club. Bien. Y también para Cecilia, que es una operadora de estos programas de la radio, que también llega. Es muy, muy, muy fanática de Bon Jovi. Uh-huh. Bueno, un besito a todos y esperamos a Giovanni prontito para que nos haga un especial acá. Wanted, ¿qué les parece? ¿Les gusta Wanted? Sí, Wanted. Living también. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Bueno, un besito. Mis saludos son para Miriam Mayer, Pecadores, Sandra, Marcela Aristimendi, Lestón, a Omar Marún, a Silvia Rayo, a Néstor, nuestro amigo Néstor, querido. Ah, oh, por supuesto. A Liliana Torres, alias Lil, de allá de Gran Canaria, a Janina Guzmán, a Nati. ¿Nati? Nati, un beso a Nati. Nati. Ya, y tengo nuevitos también. Bueno, a Gladys, a Jorge, a Sergio Medina, que es nuestro amigo de allá de México, que después le vamos a estar dedicando... vamos a estar pasando su tema. El tema de él. Y también tenemos un beso gigante, le vamos a mandar a Vane de Ciudadela, que nos manda saludos, nueva oyente, dice que la radio está genial. Gracias. Y éxitos para todos. También bien. Gastón saluda desde Ciudadela. ¿Por qué Gastón? Gastón, porque yo lo digo así, Oscar. Gastón. Rubén. Rubén. Gastón saluda desde Ciudadela y manda saludos para todos, muy buena la radio, y pide un tema, un reggaetón. Bueno, hijo. Y acá me pusieron signo de pregunta. Así que si acá lo que el público quiere, así que a mover un poco las cachas, reggaetón. Sí, hay alguien. Te quiero ver bailando reggaetón. Yo bailo muy bien reggaetón. ¿Ah, sí? Claro. ¿Haces el perreo? Me cuesta agacharme, pero. Cuando te agachas no hay problema, el tema es pararte. Claro. Pararlo al nono. Porque ahí empieza el. El tironeo. El tironeo de la espalda que me. Enviaron un mensaje. Sí. Quiero un masaje. Pero no pusieron el nombre. Sí, bueno. Entonces sacaron hoy también el masaje. Hubo un mensaje que. Nosotros no vamos a leer más mensajes que no estén firmados. Además era salir al aire y hablar con nosotros para ganarse el masaje, ¿no? ¿Y qué número? Y el número es 0237-4666-559. Y los mensajitos que son al 15-61-54-03-59 tiene que venir firmado. Hoy hubo un mensaje que no sé qué lo que decía, no es este el celular. Estoy agarrando firmado un celular ajeno. Con DNI firmado, y el último de sangre. Y si estás fuerte, pásame tu teléfono. Hola. Vale, bueno, si sos Kenchi, bueno. En el mensaje... te vamos a dar. Decís, soy yo, llámame. ¿Sabes cómo te llama? La tía te llama. Sí, sáquelo. Damián, la tía te llama. La tía ya tiene teléfono de Damián. Sí, listo. Bueno, señoras y señores, vamos a una cosita. Vamos a contarles la respuesta del hijo gallego. Ah, sí, por supuesto. Madre. A ver, hombre. Por supuesto. Vamos, vamos, hombre. Digamos. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Respuesta del hijo gallego a la carta anterior. Pues hombre. Sí. Pues quiero escuchar esa carta. Voy a tratar. Y encima están llamando por teléfono. ¿Querrán salir al aire? ¿Quieren salir al aire? ¿Quién quiere salir al aire? ¿Para el masaje? A ver. ¿Quién es? Hola. ¿Quién habla? ¿Quién es que habla? ¿Quién es? Bueno. Hola. Está apretando el botón. Pues hombre. Hola. No seas burdo. Wow. Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Hola. ¿Quién es que habla? Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Sí. ¿Cómo anda, Carlito? Carlito es mi tarero. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Mejor que nunca. Mejor que nunca, eso es mejor. Buenísimo. Hace mucho que no llamaba, ¿verdad? Es verdad, ¿qué le está pasando que no llama, eh? Va a tener serio problema si no llama. ¿Por qué llamó? ¿Por el regalo o para saludar? ¿Hola? Yo hablo con la tía Leo, no sé, ¿quién más está? Tenemos a Solange a mi derecha, a la tía Leo a mi izquierda y yo en el centro como corresponde. Nos tiene una y yo acá al lado. Oscar Rayo acá en el medio. No sé. Ahora, mi pregunta es... Pregunte. Si le puedo responder, le respondo. ¿Cómo van a hacer para venir a darme el masaje hasta acá? ¿A Suecia? ¿Me pagas el pasaje? Claro. Ya. Ah, bueno. Hay que pagar el viático, querido. Mira, te sale más caro el viático que el masaje. A vos te va a salir caro el masaje. Ah, bueno. Pero unos masajes... ¿Cómo es el nombre? Es Carlito. La chanta, ¿eh? Carlitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no sé qué dijiste, perdón. Es carita la changa, digo. Carita, bueno, carita. Pero vale la pena. Sí, pero nada. Pero usted no sabe lo que es. Ay, claro, sí, como buen vendedor, Rayo, ¿qué vas a decir? Te descontractura todo, querido. Sí. No sabe lo que es. Sí, me imagino. Sí. Imagínese. Tenemos tres masajistas. Ajá. Sí. Acá alguien incluidos. No, no se le dice masajista, ¿cómo se le dice? No, somos esteticistas. Esteticistas. Y además masajistas. A mí, dame un masajito en el cuello. Bueno, pero ¿dónde está? ¿Va a llevarse el premio o no? Este... ¿De dónde habla usted? ¿De dónde habla? ¿De Suiza? De Suecia. ¿De Suecia? ¿Saben dónde hablo? De Suecia. De Suecia. Bueno, no tengo problemas, me voy, saco la visa. Ya mismo nos tomamos el avión. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Tengo dos morochas acá. Dos morochas, estoy rodeado de morochas. Hoy gracias. Es el día de las gracias morochas. Y bueno, le ponemos un poco de pintura y listo. Bueno, como pintura. Como perdón, ¿a usted le gustan las rubias? Acá somos morochas latinas. No, acá la única que me gusta a mí es la tía Leo. Que quede bien clarito eso. Perdón, Carlito. Carlos, le quiero mandar un saludo a mi amigo el Flaco, de que está allá en Vigo. Sí, sí, ¿sí? Es verdad. Y dice que los gallegos... El Flaco es de primera. Es de primera. Y me dice que los gallegos no falamos así. Los gallegos falamos así. ¿Cómo es que hablan los gallegos entonces, coño? Es que yo no sé cómo hablan. ¿Y cómo hablan entonces? Hombre, pues yo no sé. Yo no sé. Realmente no sé. ¿Dónde vamos a ir a parar con esto? Tienes que hacerte una gárgara, Rayo. Ahora le hacemos una gárgara. Estoy arruinado la garganta. Mucha joda. La cosa es si le gusta después, ¿qué van a hacer, no? Y bueno, no sé. Uh-huh. ¿Qué sé una yo? Gárgara. Miré para Vigo, miré para... Vamos para donde sea. Miré a Gran Canaria. Ibiza. Sí, o si no me voy allá a... ¿Cómo es? A donde sea. ¿Dónde yo está voy la Marinita? ¿Sabe a dónde voy la Marinita? Yo? Está perdida. En Florencia. Hoy no sé dónde anda. Sí, no, andaba de joda. Así que, sí, entonces ya está, queda como cuere conejo, diría mi tía. Ah, mire cómo habla su tía. Su tía dice cada cosa. La verdad que la tía es bastante... No soy yo la tía. Es terrible, ¿eh? No soy yo, yo soy la tía Leo, ¿eh? No. ¿Qué usted aclaro? Es una tía de primera. Yo soy deprimente, me parece, en estos momentos. Si usted me viera... Yo le voy a presentar a mi tía a Rayo. A Rayo, me quiere presentar a la ¿no tía? ¿Tiene un primo soltero que me presente usted acá? Debe tener mi edad, más sí, o menos. Sí. Yo estoy solita, ¿no? Vio cómo es esto. Yo tengo algo guardado para usted. ¿Para mí? Ay, dígame, sí. ¿Qué tiene para mí? Porque yo estoy solita. No, todo su tiempo. Espera hasta diciembre. ¿Cuánto? ¿En diciembre? Hasta diciembre. Lo llevo desde acá para allá. Para allá. Mire la fecha de vencimiento. Lo dejo ahí. Fíjese la fecha de vencimiento, porque no sé si va a aguantar tanto tiempo. ¿Va a venir para acá, Carlos? Sí, bueno. ¿Cómo? ¿Va a venir para acá, para Moreno? Venga, Moreno. Voy a estar, sí, 3 días en Buenos Aires. Bueno. Después sigo. Bueno, listo. Veremos si puedo combinar que sea un miércoles. Y pero por supuesto, porque si viene otro día no vamos a estar acá. Nosotros nos juntamos acá, hacemos un programa de acá radio. Acá los programas son los miércoles. Después ni la joda hablamos. Es el día miércoles. Claro. O sea, hasta el martes soy una persona. El miércoles soy otra persona. Claro. Mañana ya soy otra persona. Ok, bien. O sea, me si usted me quiere encontrar como me encuentra ahora, bien sabrosa, miércoles. Okay. Y solamente de 19, miércoles. De 19 a 21. Porque a las 21 es como Cenicienta. Yo pierdo el encanto ese que tengo. Encanto. La macana que yo acá la encuentro de 0 a 2. No, se puso nervioso. Ah, bueno. Pero cuando venga acá, me va a encontrar a esa hora nada más. La tía Kenchi está hasta ahora. El reloj. Va a tener que cambiar su reloj. Y si está ahí. Te acerca. Sí, si no cambia el reloj ahí... Relojes suizos. Tráigame un relojito de Suecia. No es suizo, pero es europeo. Mejor que esto Made in China. Me trae un reloj cucú. Es Suecia. Para mí tráigame un par de suecos. Justamente mi tía tenía uno para usted. Bueno, listo. ¿Sabe qué? Así yo lo voy a pedir. Me va a encantar, ¿eh? Sí. Yo te lo aseguro. Bueno. Yo le voy a pedir. ¿Sabe qué le voy a pedir, por favor? Que me traiga dos suecos. Uno de 36 y uno de 29. Un izquierdo y un derecho. Sí, ajá, sí. Bueno, pero porque son las edades en las que me manejo, que no ¿vio? Quedan. ¿No quedan solteros de esa edad? ¿Que les guste Bon Jovi? 29 no, 35, 50. No, epa. 50 ya fue a la miércoles, 35 puede ser. Pero no hay ninguno así, usted haga un sondeo. Tiene para que hacer efecto en mí, tiene que gustarle Bon Jovi y saber de qué letra... A ver, ¿de qué temas hablo? Y de hasta los pedacitos de las canciones. No. Sí, no. Todo. No. Tiene que gustarle el deporte, el ejercicio. Pero a mí no me gusta ahí un tipo sentado todo el día en una computadora. No, me gusta el hombre que se ejercita. Se achica mucho. Atlético. No. Que cante en inglés el tema de Bon Jovi. Obvio. Y si canta el tema de Bon Jovi, bueno, me muero. Muero, directamente me infarto. ¿En bicicleta? Es un casting difícil. En lo posible que sea soltero. Lo que le calce justo. Bien. Esa es la respuesta. Vamos todavía. Eso es lo que quiere la tía. Algo que le calce justo. Justito. Ni que le sobre ni que falte. Justo. Nada, justo. Exactamente. Donde va justo vaselina. Es así. Si va justo, bueno, lo acomodamos. Qué quente. Así va a ser, tía. Y le vamos a ir mandando algo ya antes de diciembre. Bueno, sí, sí, acepta. Ella. Obviamente. Vamos a ver si acepto. Yo no acepto cualquier cosa, ¿eh? A usted se la puedo llamar mañana y le digo que vaya. Ajá. Ah, la pelota. Epa. Ah, está por aquí nomás, entonces. Es más, está golpeando la puerta, re. La tía. La tía te va a tirar la puerta abajo, Rayo. No, sí, sí. No. ¿Cómo me va a tirar la puerta? Despacio, soy una persona mayor. Claro, es karateka. No. Bueno, no claro. Sé. Yo sé algo de boxeo, por ahí me zafo. Tengo que ser muy rápido de mano porque lo que te agarran no, la mano. No sabe. No te imaginas. No, me parte al medio. Así sí. Que. Un golpe de karate. Un poroto. Un golpe de hacha. Sí, de hacha va a ser, eso va a ser lo de menos. ¿Ah, sí? Ah, eso es lo mínimo. ¿De ahí para arriba? No, la pelota. No, te corta la cabeza, Rayo. No, ¿qué me va a cortar? No, lo único que no, tengo. No, violencia con Rayo no. Lo único que me queda, y más o menos, lo estoy cuidando, la pongo en un freezer, usted no sabe. Claro, un rato, con hielo, todo, para que se vaya. Veo como Disney. Como Walt Disney. Claro, para que dure más. ¿Quién es ese? Sí. No sé. Muy monólogo. Y bueno, si dura más... Usted sabrá. Y por supuesto, tengo que durar hasta los 65, 67 años más o menos. Pero activamente. Después me iré retirando de a poco. Como hacen los jugadores, me voy a retirar en la cancha de San Lorenzo. ¿No quiere? Claro, no quiere. Sí. Ese tiene que hacer como mi tía. No, mentira. No me retiro un corno. Tiene que hacer como mi tía, por ahí se retiran juntos. Bueno, sí, nos vamos a retirar y a revolcar, cómo no. ¿Sí? No, por el delay se ríe después, ¿viste? Claro. Bueno, Carlos, es un placer como siempre escucharte. Muchas gracias por llamar. Lo mismo para mí, así que, pero todo muy lindo, pero no me dijeron quién va a venir. La tía Leo. Yo le enseño cómo hacer el masaje. Nuestra y va. Productora la va a acompañar porque tiene que encargarse la productora de todos lados. Que vaya la productora con la tía Leo. Ahí está. Bien, bueno, dale, está. Yo voy. La que vayan las dos. Dale. Pero ya saben cuáles son mis... ¿Honorarios? Condiciones. ¿Honorarios cómo? Yo lo mío es por amor al arte. Olvídate. Una vez me dijeron, puta barata. Le digo, no, yo cobro caro. Entonces, está bien. No. No tenés que mover nada, sino... En este caso hay un regalo, por eso. Es un regalo. Si es un regalo, es un regalo. Pero ya tenemos igual el ganador. ¿Quién ganó? Tenemos acá un amigo. Si usted me permite, don Carlos, voy a dar el ganador del masaje. El del masaje. El del masaje. No es el rubio de la otra vez, ¿no? No. Si me deja hablar... Era okay. Yo el del mensaje. Abrazos, los extraño, Leo Sarjanovic. Así Leo que Leo Sarjanovic, no sabemos quién es, pero bueno. Después, ¿cómo no sabe quién es Leo? Nuestro burro. Después, no sé quién es. Después no sé. Después ponete en contacto ninguna... y te vamos yo a yo el único Leo que conozco, Leo es Merlin. Bueno, Sarjanovic no Merlin. Es lo mismo. Es Sarjanovic. Leo es Merlin, es el personaje. Leo Sarjanovic Merlin. Es el nombre que le puse yo. Punto. Ah, bueno. Bueno, Leo, después pasamos... No es lo mismo. No es lo mismo un metro de encaje negro que un... Sí, no es lo mismo que Oscarcito llegue a la meta que al revés. Ojo. Ojo. Bueno. Esto es para entender. Para la gente del fan club, de la neurona y de todos los que están escuchando y los que no... Muchas gracias. No tienen interés, pero no importa. Ya el que no nos escucha, que se jode. Exactamente. Y el que nos escucha, lo disfruta. Saludos al Stone de Vigo. Le mandamos saludos al Stone de Vigo. Sí. Ahora quiero... Sí. Que me dice que... A más que música. Fin de semana salvaje. A la Maru de Don Torcuato, una masa. Sí, le mandamos saludos. Buenísimo, he escuchado el programa varias veces y realmente le mando un abrazo muy grande al flaco. Señoras, señores, vamos a un coso así. Gracias, Carlos, por estar ahí y nosotros tenemos que seguir con esto, ¿sí? Así es, sigan. Nos vemos. Prontamente queremos verte, conocerte y tomar un par de birras o un vino, no sé, lo que sea. No. Deje de apretar los botones. Hola. Hola. Se apretó un botón ahí que hizo un sonido raro. No tomo alcohol, no, ya sé que no toma alcohol. Ya sé, toma sidra, sidra, cosa. Muchas gracias, Carlito, por estar ahí. Realmente una masa, ¿eh? Y gracias por todas las amistades que nos han nos has presentado. Y la gente nos está escuchando por Córdoba y por todos lados. Ok, un abrazo para todos. Gracias, Carlito. Chau, chau. Chau, chau. No te duermas, seguí escuchando. No, porque bien. Es otro horario allá. Claro, es otro no horario. Son las 2 de la mañana allá. Listo. Vamos. Dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Señoras, señores, seguimos en el programa y me quedaron en el tintero. Los saludos para Luis Rayo y Nancy de allá de Parque Patricia. Gracias. Que nos están escuchando. Y a Jessica, a Gabriel y a Ámbar, mi gente querida, mis hijos y mi nietita. Y creo que nadie más, no me acuerdo. Bueno, a Martíncho, que cumplió años, ya le va a llegar una remera muy linda que ya le he comprado, así que en cualquier momento se la llevo, ¿eh? Listo, vamos ahora a la respuesta. Me decía el flaco, que estaba aquí, está chateando y está escuchando el programa, que como estoy hablando yo ahora así, mamá, recibes esta carta. Eso, así hablan los castellanos. Exactamente, pero qué gente que sabe, mira, tenés que darle bolilla. Evo. Es cierto. Evo. Evo, Evo. Así que bueno, yo lo voy a hacer como si fuera un gallego, pero lo como voy a le salga. Como me salga. Con onda. Ya voy a ir a Vigo. Dale. Hombre dura. Bien, madre, si recibes esta carta es porque te llegó. Si no, avísame y te la mando de nuevo. Recibí tu carta que mandaste con el primo Juanelo. ¡Ay! Me golpeé. Pero el muy bruto me la entregó al día siguiente de haber llegado y no pude ir a él por el aeropuerto. Me dio mucho gusto saber que estás viva y me hubiera dado más si me hubieras mandado las 1000 pesetas. Comprendo que ya habías cerrado el sobre, pero hombre, me la pudiste haber mandado por fax. A lo mejor no entiendes mi letra porque es que te he hecho caso y estoy escribiendo lo más rápido que puedo. ¿Sabes? A mí no me extraña nada lo del abuelo. siempre se hizo muy sospechoso, se me ha hecho a mí, que el closet se hubiera trancado por dentro. Si yo sí sé porque no baja. Oye, papá, la radio de transistores, no importa, que yo iba a traerme en lugar del aparato para la sordera que puse en mi maleta, no te culpo, son parecidos a cualquiera, se confunde. Yo me he pasado 6 meses, basta, creyendo que como la radio la compré allá, aquí no se iba a poder oír. Dile a Julita que muchas felicidades por el bebé y que me diga cuánto antes si fue en niño o niña, porque si ya soy tía tendré que afeitarme el bigote. No le he dado tus saludos a Doña Remedios porque no la he visto, pero esta mañana he hablado con ella por teléfono y está bien. A mí me ha ido regular. El primer trabajo que tuve solo duré 3 días. Me contrataron para pintar la raya blanca de la carretera. El primer día he pintado 5 kilómetros, el segundo 3, y el tercero solo he pintado 1 kilómetro. El capataz me dijo que estaba yo despedido, porque cada día pintaba menos. Y yo le dije, claro, hombre, como que cada día que me queda más lejos el pote de la pintura. Ahora estoy trabajando como dependiente de una farmacia, pero yo ya voy a renunciar porque me he enterado que la policía está haciendo redadas de farmacodependientes. Palabra difícil. Ya tengo novia, se llama Pilarica, y es una chica gallega. La conocí en una reunión. Me di cuenta que era gallega porque llevaba puesto estraple con hombreras. Bueno, mamá, te pido que saludes a papá porque no te va a oír, pero bueno, recibe el cariño de tu hijo Manolo. Joder, espero que el cartero sepa la dirección. ¡Cuac! Pone música, lo he sorprendido, pone algo. Lo he sorprendido al coño, me tienes repodrido. Es que el operador está meta a besuquearse con la novia. Deje esa mujer, por Dios. La chica le está haciendo un análisis de amígdalas con la lengua y... Moreno, 90.1. Estación de radio. Señoras, señores, y ahora vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir ¿a qué? A nuestro amigo. ¿Está preparado el tema de nuestro sí, amigo? Sí, está preparado. Nuestro amigo, que es un fan de La Neurona, que no me acuerdo el nombre. Usted sabe el nombre. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Tampoco. Bueno, nos pasó un tema. Se me pasó. Nos pasó un tema hecho por él, Sergio, es mexicano. Sergio Medina. Cantautor. Exactamente. Y lo vamos a pasar ahora para publicitarlo, ya que siempre a los cantantes que quieren promocionar su música, como los chicos de These Days, sí, o los sí, chicos de Uncle claro. Jack, Sebastián Gellert, siempre les pasamos las canciones para fomentar un poco esto de que siempre se necesita dinero para promocionarse. Bueno, nosotros no cobramos. Ya el hecho de que nos escuchen y nos quieran ofrecer su música... nos viene bárbaro, así exactamente. Que muchas gracias, también vamos a pasar de Gólgota y tenemos el pedido uh-huh, también de don Luis Rayo, que quiere que sí. le pasemos el tema que él escribió, que él compuso sí. Que es el Vikingo del Sarmiento sí. Hoy no lo tenemos preparado, no lo traje. Pero la próxima semana se lo vamos a pasar, ¿le parece? Uh-huh, totalmente. Pero que se saque ese chaleco y lo lave, porque ya me tiene cansada ver la foto de perfil con ese chalequito. ¿Quedó claro? Y las chicas, ¿quedó claro? Las chicas están ensayando. Sí, las chicas están ensayando para tocar. Sí, hay muchas chicas que tenemos como cuatro, cinco la que chicas. Tenga mejor culo o la que va a tocar. Ah, no se trata de eso. No. Ganó la chica de la zona capital. Escúcheme. Sí. No, sí, ya estamos repartiendo panderetas. Sí, yo quiero tocar maracas con Giovanni. Tenemos el güiro. Nosotros no sé, que hacemos rock, pero ellas quieren fama, quieren figurar. quieren sacarse el gusto de su vida. Quieren, bueno. ¿Qué es ese? ¿Es el humío? No. ¿Puede parar un cachito? Ay, es que me compenetro en... El flaco quiere la primera remera de Gólgota. Así que vamos a hacer remeras y le vamos a mandar... Vamos a hacer remeras de Gólgota. Y vamos a mandarla a la gente de Europa. Exactamente. Solamente Gólgota, en Europa se puede usar. Sí, exactamente. Acá está prohibido. Yo me voy a mandar a hacer una remera de Cowboys. Joder. Porque tengo una de This Day que me mandé a hacer para ir a los recitales de This Day. Usted vio que con This Day yo siempre estoy en el backstage, los maquillo, los arreglo, le hago el aguante, les llevo la bebida. Les acomoda los pelitos. Los acomodo a los chicos, ¿viste? Son unos pibes divinos. Y bueno, ahora me voy a hacer una remera de Cowboys. ¡Au! ¡Au! ¡Se golpeó! ¿Qué se golpeó? Los nudillos. Los nudillos. Ahora le dicen nudillo. Bueno. No, tampoco. Mire, escuche. Epa, pepa. Madre, estoy como loco. Escúcheme cosa. Bueno, vamos a escuchar el tema. Dale. Y bueno, espero que les guste. Y le mandamos un abrazo muy grande a Sergio. ¿Qué? Llorándote se llama la canción. Se llama la canción, escrita en un momento difícil de su vida. Y bueno, salió esta canción con mucho sentimiento. Vamos a escucharla, nos callamos la boca y después estamos con más locura. Dale. Yes. Fueron palabras tristes que salieron de tu boca. Que se fueron clavando aquí en mi alma. Cuando tú me dijiste ya, no te quiero, y llorando te estoy día con día en esta fría habitación. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La Neurona, la palabra justa en el momento indicado. Hemos llegado. Buenas noches, amigos. Me faltó eso, nadie me dijo nada. Tengo dos chicas acá, tengo mi asistente. Pero para, hoy mira, y no puedo manejar esta mierda. Bueno. ¿Qué pasa con esta computadora? Sí, ahí está. La tecnología está. No es lo suyo. Me no, señora, no puedo hacer dos cosas a la chicas, vez, soy mujer, hello. Tenemos un yo llamado. Yo soy mujer y hago todo a la vez, querida. ¿Me deja hablar? Sí, no. Tenemos el llamado. Tenemos un llamado al aire, vamos a ver de quién se trata. Hola. Hola. Sí, ¿quién es que habla? Alcide. Alcide Cardoso. Cardoso, ¿cómo le va Alcides Cardoso? Cura párroco. Cura párroco. Bien. Oh, Dios mío. ¿De qué? Capilla, tiene iglesia. Para que nos dé la bendición del programa. No ah, ¿puede dar bendiciones, padre? No. Yo tengo que estar presente, sí o sí. Pero una bendición online. No, tiene que venir acá. Ah, tiene que venir a tocarnos. No, tengo que tocar. Tiene que tocar. Típico. Tocar. Si es párroco, nos, sí. Nos unge. No, si no, yo le voy a ungir por todo su cuerpo. Ah, ¿y qué nos va a sacar? ¿Cómo? Ah, una alegría segura le saco. Entonces yo, cante pri. Nos saca y nos pone algo. Te saca el demonio y te pone... A vos que te saque a mí que me ponga, a ver, nena. ¿Qué te pasa? Yo, basta. No sé. Estoy acá en directo desde México. Uh-huh. Ah, ¿está en México? ¿A México? Con este... Nos fuimos de fiesta así con el obispo este, ¿no? Volvió. ¿Se fue de festichola con el obispo Vargalló? Claro, ¿Fernando María? Pues nosotros tuvimos que hacerle todo un exorcismo a esta mujer. ¡Esto es mentira! Viste, ahí venía el tema, obviamente. Teníamos que decir agua bendita a Cancún. Si no, no podía hacerle, ¿viste? Sí, es tremendo. No, terrible. Tremendo. Pero a Cancún tiene que ser, es la zona, digamos... por las paralelas y las perpendiculares y todo eso. Claro, uno tiene que sacarla a la bisetri. Exactamente, sí, algo había leído sobre eso. Y le toca en Cancún, por este ejemplo. Año le tocó por todo Cancún y toda esa zona así. Acá no sabe qué lindo que está por todo su cuerpo. Está re hermoso esto. No, claro. Y nosotros estamos, ¿viste? Porque ahí le dicen que eso no está mal y no está mal. ¿No está mal? ¿Qué? No, porque uno sigue el ejemplo de nuestro presidente, el Lugo. Claro, tiene razón. Sí. Y si el Lugo lo hizo, tiene razón. Allá le dicen el Menem lo hizo, está bien. Acá el Lugo lo hizo, está bien. Sí. Ajá. Bien. ¿Y cuándo sería la vuelta? ¿O no tienen...? Estamos calculando a ver si... Vemos para marzo, abril. ¿Marzo o abril? Tiene que sacar muchos demás. Pues sabe que estamos en junio. O sea, tiene el año que viene. Lo que pasa es que acá, como hace calor siempre, yo le pierdo el tiempo. Ah, claro, pierde la noción del tiempo. Claro. Y las playas, dígame, las chicas y eso. ¿Usted no se...? Mire, ¿va con la sotana o...? No, yo ando con el cuello, con nada más que con el coso acá en el cuello. Yo nomás que me dieron a mí nomás. Dice, ponete este para que sepa que vos sos cura nomás. Ah, mire usted. ¿Y es de los larguitos o medio cordón, hacia el tipo ombligo? ¿O más abajo le da la vuelta? Nah, es como una bufanda, digamos. Claro, no, pero según. A veces la tengo hasta las rodillas, a veces un poquito ¿hasta más. ¿Hasta las rodillas? Del tiempo. ¿Cómo hasta las rodillas? Sí, según yo. Tiene varias. Viendo. No hay que hacer muchas tentaciones, usted sabe, usted no puede. Y acá me hablaron de un tal Amaro, un padre Amaro, qué sé yo. Yo le dije, esa película no me gusta a mí. Aparte, usted fíjese, el que le hacía la película. ¿No? Ahora anda con esa que también. ¿Cómo se llama esa? El ojo grande, así que parece que está sorprendida todo el tiempo. Bette Davis, qué sé yo. No, esa chica que también tiene hermano ahí en Argentina, todo. El Padre Amaro, ¿usted conoce esa película del Padre Amaro? No la he visto. Yo sí, el actor es Gael García Bernal y yo a mi hijo le puse Gael por este actor, Gael García Bernal. Ajá, sí, ¿cómo es su gracia? ¿Mi gracia? No sabe. Tía Leo. Ah, no. ¿Cómo no voy a hacer mi propia gracia? No, bueno, qué sé yo. Desgracias tengo yo, pero... No, bueno. Una gracia tengo que tener. Claro, y él le hizo esa película. Y acá me dijeron, vos andate para el México y que le va a tener tanta la mina, todo así. Le dije, yo le dije, bueno, si el Hugo lo puede hacer, y yo también. Le dije, bueno, y vine nomás, ¿viste? Y le está traje bien. A ese cura allá de Merlo. Y estamos buscando un tal Fadrique. Se nos fue. Para México. ¿Está donde está usted? Uh-huh. Claro, por eso le estamos buscando acá, ¿viste? Sí, acá mandó un mensaje que se iba a comer algo. Después él sale a caminar Esa y después no se escucha, y nos grabado. Escucha en diferido. Porque él nos pasa el programa. Nos pasa los lunes. ¿Vos sabés que me puedo escucharle después? Sí, claro, también puede escuchar a Mediocres. Que también lo pasa los miércoles a Mediocres. Mándese bueno, un mensaje. Ese parece de Elsa. El parece de Elsa. No le conozco. No tengo el gusto. No se pierde nada. Uy, si bueno, está escuchando. Me voy a tener que ir yendo porque me están llamando acá. ¡Parate que ya les voy! ¿Cómo ya? No, porque andan acá que quieren hacer una fiesta. Yo no sé, no le entiendo mucho. Que hay pirosca, dicen. ¿No? ¿Qué hay es pirosca? Hay pirosca, dijo. Hay pirosca. Hay pirosca. Digo, así la mosquita no te pica nada. Digo, ¿y va? Yo le voy nomás. Bueno, le dejo un saludo y mis bendiciones ahí, ¿eh? Pero muchísimas gracias. ¿Me la reza la Virgencita Cagacupea? Sí, mañana. Bueno, le vemos, ¿eh? Y estamos yendo por ahí por el estudio. Pero sí. Ni bien se venga avise para la Argentina. Avise cuando viene, si no... Listo, se da una vuelta por acá. Bueno. Le presento a Elsa también, si quiere. ¿Cómo que? ¿Qué es? Bueno... Un beso grande a toda la gente y linda. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. ¿Cómo, dígame su gracia? Alcides, claro. Alcides, tengo poca retención. Alcides Cardoso. Bien. Alcides Cardoso. Así hay que decirle. Cardoso, con Z. Bien, bueno. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Esto ha sido Vox Populi, porque este es un programa que se escucha en el mundo. Claro, por supuesto. Internacional, total. Internacionalmente. Bueno, un beso grande, don Radio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Don Alcides, que siga muy bien. Muy bien. Bueno, hemos tenido realmente una sorpresa, ¿no? Sí, Alcides me parece que es pariente de Elsa. No, yo no creo. No creo para nada. Cuando venga aquí al estudio, que vuelva en marzo... Le preguntamos. Si no tiene pedido de captura... No creo. ¿Qué tenemos? ¿Debemos algo? ¿Yo te debo algo que me estás mirando? Ay, Kelly, mira los ojitos para arriba. No sé. Señora, ¿dónde estamos, chicas? A ver, ¿qué es aquí esto? Estamos la neurona. ¿Qué estamos? The aunque best no parezca, program. Es la neurona. Mira qué linda salió ahí. Yo soy hermosa, ¿qué quiere que le diga? Y no tengo suerte, ¿vio? Bien. Soy hermosa y no tengo suerte. ¿Qué quiere? No me va a apretar el botón ese. No, qué feo. Me quiere cortar el micrófono. Disculpame, una preguntita. Sí. Vinieron a visitarnos hoy. ¿Va a saludar la persona que vino a visitarnos hoy, Romina? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que sí? Sí, que pase antes que termine el programa, que tiene que saludar a todos sus oyentes, sí, también sus amigos. Escúcheme, son los menos cinco. Y vos estás acá. Ya sin, nos estamos yendo. Acaba acá. De entrar. Bien, son el 51. Así saluda a todos. A ver, que vino a ver cómo se hace un programa de radio porque quiere aprender. Vino a aprender es y una no amiga. Se va sin aprender porque... Bueno, díganos, no, ¿cómo se todo llama? Lo que no hay que hacer. Acá... A ver, salude. ¿De dónde es todo? Hola. Años, medidas, todo. Ah, bueno. Hola, soy Romina de Ciudadela. Bien. A ver, díganlo. Soy Romina de Ciudadela. Está bien. Ay, ella es Romina de Ciudadela. Porque está muy tímida. A ver, ahora sí. A ver, ahora escúchese sí. Cómo sale. Escúchame. Hable. Hola, soy Romina de Ciudadela. Bien. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué colegio vas? No, ya dejé hace rato. Hace 15 años. ¿Qué pasó? Hace 15 años que dejó de estudiar. Es una cosa... Muy llegaron los hermanos Dotti. Claro, vienen del asado, de chupeta. Ya nos van, ya nos van. Saludos a los que ya quieras. Bueno, mande saludos al barrio, a los chicos, todo. Bueno, saludos a mis compañeros del trabajo, que voy a decir que escuchen la radio, que está muy buena. Gracias. Yes. Y nada, toda la data. Muy buena la radio. Bueno, muchísimas gracias. Ay, a mi hermana, que si no se pone celosa. Ay, no, qué bajón. Esto queda todo grabado. La hermana me encargó empanadas de jamón y queso y de pollo. Bien. Así que hoy se las traje. Ya me voy, Doti, qué no vengar. Hola, Romina, le dicen. Hola, ¿qué tal? Lestón te manda saludos. La saludan desde Vigo. Desde Vigo, fíjese. España. Flaco, no sabe qué linda que es. Es hermosa. Bueno, no puedo decir más nada. Disculpa, mis amigas son todas lindas. Sí, es verdad. Así que, sí. Es verdad. Espero que sean buenas. No y sé, son todas, todo no se puede. Bueno, sí. Porque linda y buena no hay, ¿eh? Acá no, sí, no. Querida, lindas y buenas. Yo soy fea y mala. Yo soy fea y mala. Y a mí me discriminan por bella e inteligente. Yo me voy a sacar los anteojos. Bien. Porque mirá la hora, ¿qué es? Es retarde, nos vamos a comer, che. Nos vamos a comer pizza nosotros, que tenemos que hablar un par de cosas. Yo quiero agradecerle realmente a toda la gente que nos escucha, a los que nos hacen el aguante, a los que no nos escuchan ahora, pero nos escuchan en diferido por horario, trabajo, lo que sea. A todas aquellas personas que hacen la neurona, que no somos solamente nosotros, nuestras familias también hacen la neurona. Sí. Cuidándonos el nene, haciéndonos el aguante, ayudándonos con las canciones. realmente yo estoy feliz de pertenecer a La Neurona. Siempre digo mi programa, digo no, nuestro programa. Pero yo lo siento parte. Yo digo mi programa. Y es tu programa, Rayo. Rayo, La Neurona es tuya. No, siempre cuando uno está hablando, cuando uno está hablando con otro... La Neurona, perdón, la interrumpí. No, no es tu programa, es de la tía. Suélteme, Rayito, suélteme. Está no, agarrando, me está agarrando el ca... La voy a ahorcar. El programa también es de los oyentes. Ahí llegó la voz. Es de los oyentes. De todos menos de Gustavo Dotti. Bon Jovera, bueno. La ya le mandé bueno. Hoy el temita de Bon Jovi. Para hay que escucharlo diferido. Después lo escuchás diferido para ver si es verdad o mentira. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer, bueno, obviamente a todos, a mis compañeras también. A Pablo, que se le rompió el auto. Pablo, ¿qué pasó, pero, Pablo? Bueno, no pudo venir. Te perdés la comida ahora. Que se joda. Ya no va a haber otras oportunidades. Así que, nada. Bien, después subimos momento, fotitos de la cena de hoy. Vamos a subir al fan club, vamos a subir las fotos para que nos conozcan casi personalmente. Casi. Ya la subí yo la del otro día. Bueno, pero vamos, ahora nos vamos a sacar más fotos. Señoras, señores, esto fue La Neurona para todos ustedes. Nos vamos a ir despidiendo con un tema de Johnny Winter. Johnny B. Goode, un tema de Chuck Berry. Esto está grabado en Performance Live in Essen, que es una ciudad, en 1979. Vamos a escucharlo y que las velas sigan ardiendo y que no se apaguen nunca. Dale, que siga la alegría. Chao. Ahora viene Bar Blues y después entre Flores y Floresta. Quédense en nuestra radio, que está muy buena. FM Moreno para todos ustedes. Chao. Look in the shade, strumming with the rhythm at the fire of day.